old man gets a brain, and the children try to sleep. Just another promise, they don't really care, 'cause the movement of the borders got the people running scared. Buenísimas tardes, aquí estamos un viernes más en Vigilante. Ya sabes, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde en Onda Latina en el 87.6 de la FM en Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Estamos en directo de nuevo para acompañarte en esta tarde de viernes. Ya sabes, puedes hablar en nuestra página de Facebook, programa de Radio Vigilante, en el grupo. Si no estás unido, pide que te unamos, búscanos como José Luis Vigilante y lo haremos encantados. Y bueno, al final hoy tenemos bastantes novedades, otra vez más. Estrenaremos la banda italiana Soulsayer, también The Magnificent, el nuevo álbum de Mecca, pondremos dos temas. También esa banda que descubríamos antes del verano, Sencel. También tenemos el álbum ya al completo y lo pondremos hoy. Y por supuesto, buenísima música ahora y West Coast en estos 120 minutos en Vigilante. Recuerda que estamos haciendo un concurso sencillito, que además lo vamos a alargar porque vamos a incluir incluso Lionville y alguna cosa más en el premio. Además, nos tienes que escribir a vigilanteahora@gmail.com. Nos cuenta los tres álbumes que más te están gustando en este año 2011. También alguna banda que hayas conocido gracias a Vigilante y que realmente estés enganchado. Y por último, simplemente comentarnos si eres oyente de esta nueva etapa o también nos escuchabas en la etapa que hacíamos a finales de los 80, comienzos de los 90, también aquí en Onda Latina. Ya tenemos bastante gente que nos ha escrito. Anímate, vigilanteahora@gmail.com. Allá para el mes de diciembre daremos un buen lote de CDs. Cosas como Bay Band, Lionville. Bueno, ya te anunciaremos realmente lo que vamos a regalar. Pero un paquete bastante interesante. Y vamos a comenzar en el recuerdo, vamos a ir con la banda Masquerade, creo que no había sonado todavía, vamos con este Four Letter Word, temazo de la factoría Johnny Dino Elefante, Masquerade. Words on my mind, that my tone Hemos abierto la edición de hoy con Masquerade. Todavía suena algo más. Y vamos a seguir en Vigilante en Onda Latina. Tendremos un programa bastante, bastante interesante. Te pondremos más temas de Kimball y Jamison. También te pondremos nuevas bandas como The Magnificent. También el nuevo álbum de Mecca, que ya le tenemos en nuestro poder. Y, por supuesto, recuerdos y cosas tan fantásticas como este álbum de Don Barnes que nos pedían. La semana pasada poníamos un tema. Un álbum que, bueno, es un álbum maldito del componente 38 Special que no llegó a salir. Y, bueno, pues la verdad es que luego... No sé de dónde ha salido, pero hay gente que lo tenemos por suerte y la verdad es que suena así de bien. Looking for you, Don Barnes. Thank you. sonido no es perfecto, pero merece la pena este tema de Don Barnes, Looking for You, componente 38 especial, que grabó este álbum en el año 89, que nunca se llegó a publicar, no se sabe bien por qué, con gente como Dan Huff, Jeff Porcaro, por ejemplo, ayudando en este disco, y bueno, pues un disco de esos de esas cosas extrañas que pasan. Vamos a ir con una de esas novedades que te anunciábamos al principio del programa. Te estoy hablando de la banda italiana Soul Seller. Es una banda que va a sacar este álbum llamado Back to Life en este 2011, concretamente en octubre, creo que sale este disco para Avenue of Alice. Y la verdad es que, bueno, pues nos ha dado tiempo a escucharles un álbum más hard rock, pero bueno, tiene temas bastante interesantes a mi gusto, como este Whole Heroes Prayer de Soul Seller. Italiana llamada Soul Seller ha contado con la colaboración de Alessandro Del Vecchio, por ejemplo, en este álbum que va a salir ya en este mes de octubre. Vamos a continuar con otra novedad, otra banda que te presentábamos antes del verano. Te estoy hablando de la banda escandinava Sensel, una banda que unos chavales bastante, bastante jóvenes, y la verdad es que, bueno, apadrinados un poquito por el tema de Houston, también con la producción de Ricky Delin, han hecho un disco bastante, bastante redondo. I Love the Way You Are, ellos Sensel. I love the way Este es el nuevo álbum de Sencell, primer álbum producido por Ricky DeLin de, bueno, de la factoría Houston, que además Houston también van a sacar dentro de poco nuevo álbum, aunque es un álbum más bien de versiones que de canciones nuevas, pero bueno, va a salir también próximamente y mientras estamos disfrutando de estos chicos nórdicos llamados Sencell. Vamos a continuar en Vigilante, nos vamos al recuerdo ahora, nos vamos al año 1989, vamos con aquel álbum también, hoy ya lo segundo, la segunda gente cristiana que suena, Lee Aishon, vamos a escuchar aquel fantástico álbum que salía en 1989, se titulaba como ellos mismos, este Give Me One Day at Ten, Lee Aishon. Bueno, dos discos se marcaron Lee Aishon, a mi gusto, después, bueno, perdieron un poquito el norte, no porque se volvieran más duros, sino tal vez no tenían ya la calidad que demostraron estos dos primeros álbumes. Vamos a continuar con otra novedad, la verdad es que esta semana, llevamos unas semanas que prácticamente todos son novedades, a mí que me gusta poner bastantes clásicos y tal, pero bueno, también creo que toca porque son temas que todavía no se han escuchado, aunque bueno, lo que vamos a poner tal vez sí, pero el resto, como lo de Mecha y todo esto, y Magnificent, nos ha escuchado tanto y nos apetece que lo escuches. Vamos a ir con Foreigner, que ha sacado, ya sabes, el nuevo álbum en este 2011, un álbum que solo tiene dos canciones nuevas, tiene acústicos, bueno, son 12 CDs, esto que le han llamado Jukebox Heroes, y bueno, pues tienen dos temas, y hay un tema concretamente, este Save Me, que me gusta muchísimo, Foreigner. Each other. So tomorrow save me. El nuevo tema de Foreigner en ese álbum que ha, como te digo, ha sacado dos temas nuevos, el resto prácticamente con rollo acústico, que bueno, pues la verdad es que está muy bien, porque todo lo que hace Foreigner es fantástico. Vamos a ir con Bobby Kimball y Jimmy Jamison. La semana pasada testeábamos el álbum, te poníamos tres temas, nada más y nada menos, la semana pasada, y bueno, pues vamos a escuchar alguno más, un álbum que va a salir próximamente para Frontiers. Ya hemos tenido oportunidad de escucharlo tranquilo. No me gusta mucho hablar de los discos sin que la gente lo haya escuchado. Para mí, tal vez sería más un álbum de Jimmy Jamison en solitario. Kimball deja bastante que desear. Sinceramente, no me ha gustado mucho. Tiene cinco sistemas bastante interesantes este álbum de Kimball y Jamison. Pero bueno, la verdad es que da igual. Escuchando a Jimmy, a uno... La verdad es que se le ponen los pelos de punta con temas como Stay Dear, Everything One, de Bobby Kimball, Jimmy Jamison. Like hell, so blinded by pain. Este es el nuevo álbum que va a salir en octubre de Jimmy Jam Mission y Bobby Kimball. Un disco que, bueno, pues está bastante bien. Tal vez, bueno, pues como decíamos, un poco la voz de Kimball no está ya como antaño, pero bueno, la verdad es que Jimmy tapa cualquier problema. Un temazo este allí de Everything Wrong. Vamos a continuar con otra banda que te poníamos la semana pasada, una reedición, la reedición de Jojo, un álbum que si no tienes debes tenerlo porque es realmente increíble. Este disco que ha salido con 6 temas extras, nada más y nada menos, temas que además no tienen mucho que ver la mayoría con el tipo de música que hacen, aunque bueno, ya la semana pasada te poníamos un tema bastante, bastante bueno. Hoy vamos a escuchar una versión peculiar del Ecstasy que viene como extra en esta reedición de Jojo. Temas extras vienen en esta reedición de Jojo, este Ecstasy, una versión especial que han hecho. Y bueno, pues como te decía, tanto esta como la de Tokio, la otra banda de Robbie, que trae 7 temas extras, nada más y nada menos, 2 de las reediciones que van a salir ahora y que merecen la pena. Vamos a continuar en el pasado, vamos con el álbum Ten and Now de Freddy Cursi, vamos a ir con una balada, este Just to be Close, temazo de Freddy Cursi. If I had $1,000,000, I wouldn't change a thing. I I'd still look down at my hand without this wedding ring and think I'm the lucky one. Whenever I'm close to you, when I look into the mirror, I think about the lies and silent words are spoken, 'cause the story's in your eyes. But I'm still the lucky one, just to be close to you. Oh yeah. You know we got no guarantees, and I've got no regrets, but life is so confusing. Let's take what we can get. Just to be close to you is all I ever want. Just to be knowing you and keep you in my heart as friends. We're still the lucky ones, and it'll be enough just to be close. I'll be your rock to lean on, and that will never change. Think of what we've lost and found, and never be the same. And I'm still the lucky one, just to be close to you. So alguien debería coger de las orejas a este hombre y que volviera a hacer temazos como este, a Freddy Cursi. La verdad es que es impresionante qué voz tiene, nos encanta, siempre nos ha encantado. Y la verdad es que últimamente vimos en algún sitio, está haciendo algo sobre dibujos animados o sobre viñetas, una cosa bastante, bastante extraña, que poco tiene que ver con esto. Y bueno, pues la verdad es que podría ser, ya que están recuperando tantísimas cosas la gente de Frontiers y otras compañías, sería ya momento de recuperar algo de Freddy Cursi. Vamos a ir con otro álbum tranquilo, otro álbum que la verdad nos tenía este verano súper enganchados. Te estoy hablando de Dan Hill, ese álbum que salía en el 2010 llamado Intimate, un álbum muy tranquilo, otra de esas voces realmente increíbles. Sometime When We Touch, cierra los ojos y escucha a Dan Hill. choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you and what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all the strategy leaves me battling with my pride. Through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, so trapped within my truth. A hesitant prize fighter, so trapped within my youth. Oh. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you try. I've watched while love surrounds you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, so searching for a friend, a brother or a sister. But then the passion flares again. And sometimes is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Sin duda este hombre está entre mis top 10 de cantantes. Es impresionante Dan Hill, tanto sus álbumes Más Ahora y este Intimate, este álbum que salió en el 2010. Si te gusta la onda tranquila y sobre todo muy de baladas y tal, este disco es realmente impresionante. Repito, Intimate se llama. Vamos a continuar, como decíamos antes, vamos a ponerte ya Mika, te vamos a poner el nuevo álbum Undeniable, ese nuevo disco que va a salir en el mes de noviembre para Frontiers, el nuevo álbum de Mika. La verdad es que no hemos escuchado nada, no te podemos dar ninguna referencia a él, simplemente hemos escogido dos temas, nos llegaba poco menos hace media hora antes de que empezáramos el programa, y bueno, pues no nos ha dado tiempo a escuchar nada. Vamos a escucharlo juntos, vamos a oír dos temas, Perfect Wall y I Now, del nuevo álbum de Mika. We'll be right back. Este es el nuevo álbum de Meca sonando en Vigilante en Onda Latina en el 87.6 de la FM. Ya sabes, en www.ondalatina.com.es nos puedes escuchar. Nos estamos oyendo solo por un sitio. Vamos a ver, ahora sí. Te decíamos, nos puedes escuchar vía internet en streaming www.ondalatina.com.es, también en 87.6 de la FM en Madrid, y recuerda nuestro mail vigilanteahor@gmail.com, ahí nos puedes contactar y también participar en el concurso, que como te decíamos, bastante sencillo. Vamos a hacer un buen lote para regalar en diciembre. Nos tienes que decir los tres álbumes que más te han sorprendido en este año 2011, de momento. También nos gustaría saber alguna banda que hayas conocido, quién te ha sorprendido más, o quién te tiene más enganchado, alguna banda que hayas conocido en Vigilante, en nuestro programa, y por último, si eras oyente solo de esta época o también de la anterior. Quiero que nos contestes esto a vigilanteahor@gmail.com y entrarás en el sorteo, ya te diremos cómo, una cosa sencilla, para que te lleves un lote con cosas incluidas, incluso Bayban, Lionville, y bueno, ya te diremos un poquito los álbumes que vamos a meter, que sobre todo promos de Our Heaven y gente así. Vamos a ir con una banda que salía en 1997, se llama City Clair, él se llama Scott, y venía de acompañar a Pat Benatar. De hecho, hace una versión de un tema de Pat Benatar en este álbum, y bueno, pues es un disco bastante, bastante interesante, un álbum que pasó desapercibido en el año 1997 y tenía temas como este After the Fire. 4 o'clock in the morning, spending this night alone, standing out in the rain, waiting here for the dawn. In the shadow there's a flame that's burning, on this night of cold, keeping warm in the night by the heat of your. After the fire, he is gone. We're Así termina. Parecía que empezaba otro, pero termina así el tema de City Clair. Una banda que, como te decía, pasó bastante desapercibida. No tiene las producciones que ya sabes que se hacían en los 90, pero es un buen álbum este disco que se llama como ellos mismos, que salía en 1997. Vamos a continuar con otra banda un poco desconocida. La verdad es que salieron ayer precisamente buscando información y cosas de esta banda. Bueno, pues hay sobre todo vídeos en YouTube que luego nos gusta subir de cosas que suenan en el programa. Hay muchísimas bandas llamadas Drama, hay americanas, hay italianas, hay, bueno, unas cuantas, por lo menos 5 o 6 bandas que se llaman igual. Estos que vamos a escuchar son canadienses, sacaron este álbum que se llama Take It Away, y vamos a escuchar este Hold On Me de la banda canadiense Drama. Try to call me, I was still on your mind. I was out there going no place. Your love made me blind. Take it away, I just want you to stay. I will love you forever. I'm starting today. Take it away, I don't want us to play. The spell that you put on me won't go away. Expecting your call in bitter desperation, was heading for a fall. Take it away, I just want you to stay. I will love you forever. I'm starting today. Take it away, I don't want us to play. Take it away. You really gotta hold. Vamos a los canadienses del Drama, este tema llamado Hold On Me, fantástico tema. Vamos a continuar con Team Fijan, otro de los que podían recuperar. Esta gente de Frontiers está por ahí perdido, va a sacar un nuevo álbum. Este álbum salía en 1996, se llamaba Pray For Rain, salía para aquella compañía llamada West Coast Records. Y bueno, pues vamos a escuchar el tema que abría aquel disco, ese War of Fright de Team Fijan. Show me a left, I'll show you a right. We'll be right back. Escuchamos a Tim Fijan, ese álbum llamado Pray for Rain. Realmente impresionante, incluso cuando, bueno, pues cuando estamos en la mesa de mezclas y metes álbumes como este, qué producción más fantástica tiene. Suena cañón, tenemos que bajar enseguida porque la verdad es que tiene una producción realmente limpia, realmente buena. Gente como Jeff Paris, Michael Thompson, Chris Steele estaban acompañándole a Tim Fijan en este álbum. Vamos a continuar, de hecho es un álbum, como nos apuntaban ahora en Facebook, precisamente tiene una canción en español, curiosa esa, Yo te quiero, aparece en este álbum. Vamos a continuar con una novedad. Antes poníamos otro tema de la banda nórdica sueca Sencell, de ese álbum que han sacado debut, producido por Ricky Dellin. Vamos a ir con otro tema y luego después, a continuación, vamos a escuchar también otra de esas novedades muy esperadas. Vamos con Sencell, el tema I Wonder You. Los chavales nórdicos, aquí los tienes. We'll be right back. Una banda que te descubríamos antes del verano, esta banda llamada Sensel. La verdad es que chicos jóvenes, fantásticos. Además, nos viene al pelo porque, bueno, ya sabes que está producido por Ricky Dielin, también productor de Houston. Y bueno, pues está rumoreando que Houston van a venir al Rockfest. Cuando lo sepamos, seguro ya te diremos. Sería bastante, bastante interesante que viniera esa banda. Nosotros, los vídeos que hemos visto en directo, la verdad es que lo hacen bastante, bastante bien. Vamos a continuar con otra novedad. La verdad es que estos días nos están llegando tantas novedades que nos están saliendo los programas, pues bueno, como salen, porque no hay otra cosa que poner estas novedades para que las puedas escuchar. Nos dejamos muchísimos temas en el tintero, precisamente media hora antes del programa no llegaba lo de Meca, no llegaba también esto que vas a escuchar a continuación, y bueno, pues vamos a ponerlo para que lo puedas ir juzgando. La banda se llama The Magnificent, es una banda, un disco que según tengo entendido está bastante, bastante bien. Vamos a escuchar este Love on the Line de esta nueva banda que va a salir también para Frontiers, creo que en el mes de noviembre, llamada The Magnificent. We'll be right back. La gente más melódica está de enhorabuena, un discazo, The Magnificent, este disco que va a salir próximamente también para Frontiers. Y bueno, pues si te has quedado con ganas, que creo que sí, vamos con otro tema, Los. Nothing seems to change. Ever since you took your love away, it wore out on me. I am lying here in darkness. Another sleepless night is falling down on me. Can't you see? You took the love right out of me. I am lost without you in my life. Banda escandinava llamada The Magnificent, va a salir el álbum para el mes de noviembre también para Frontiers y bueno, un rollo más melódico, la verdad es que con mucha, mucha calidad. Vamos a continuar esta media hora después de ponerte tantísima novedad, nos vamos a dejar alguna incluso en el tintero como Paradise INC y alguna cosa más que nos ha llegado, pero bueno, yo creo que ya hemos puesto suficientes novedades hoy, además más en estilo más melódico, que como sabes intentamos también poner algo de West, que no es el caso. Vamos a ir con una banda precisamente de West, vamos a bajar un poco el listón en cuanto a sonido, un sonido más suave. Vamos a ir con la banda de Bikisi, que sacaba este álbum en el año 1964, banda danesa, y este increíble Go Back. Caso de los daneses de Bikisi, temazo también, como no, este Good Back. Recuerda, estás en Vigilante en Onda Latina en el 87.6 de la FM. Recuerda que por internet nos puedes escuchar de cualquier parte del mundo, www.ondalatina.com.es, y por supuesto hoy mismo subido a iVox el programa. Esta misma noche estará por Facebook, foros, etcétera, etcétera. Estará ya colgado lo que es esta 39 edición de Vigilante. Vamos a ir con un álbum que tenemos un pelín olvidado. La verdad es que es un disco que nos gusta muchísimo. Una onda más West Coast, y bueno, pues es un disco que nos sorprendió en el, yo creo que salió en el 2010, sí, es un disco del 2010, este álbum de Stefan Gunnarsson. Vamos a escuchar este Thin and Thin Say, un temazo que siempre nos ha gustado de Stefan Gunnarsson. Sorry for all of the things I didn't say. have it all laid out. I had your love without a doubt. We were brilliant, you and I. What we had would never fade, but always grow. Time I went away. Baby, I'm sorry for all of the things I didn't say. You did everything you could. And I guess I never understood what a comes your way. You knew better, do your best to make it stay. One day it's too late. There was a time when we could have made it. I know that no one is to blame, but now that it's over, the fact of the matter still much I missed you every time I went away. Baby, I'm sorry for all of the things I didn't say. Si pronto saca nuevo álbum Stefan Gunnarsson. Nos dejó esta maravilla, ese primer disco, que bueno, pues si te gusta la onda West, debes tener, como siempre digo, sí o sí. Vamos a ir con Fran Stallone, el hermano del amigo Stallone, como no. Y la verdad es que no vamos a poner el tema de siempre, vamos a poner este Did We Ever Get Back, un tema muy cortito, además de 2 minutos prácticamente, pero que suena así de bien. Fran Stallone. It's not fair to judge me wrongly. After all, I thought you knew me. I'm with you, I'm on your side. I'm not abandoned in the night. temas con deje ochentero, fantástico, Fran Stallone, hermano, cómo no, como dice un amigo mío de Silvestre Stallone, y bueno, pues la verdad es que hizo algunas canciones realmente interesantes. Vamos a ir con otra hermana, vamos a ir con Tony Norum. Alguien nos pedía que pusiéramos este Who Needs a Broken Heart, y sin, como ya sabes, en Vigilante intentamos poner todas las peticiones que nos hacéis bien en el mail en vigilanteahora@gmail.com, o bien incluso en Facebook a veces nos hacéis peticiones e intentamos contentar a todo el mundo. Vamos con Tony Norum. Who needs a broken heart? Who wants to end up sad and lonely? I wanna know who needs a broken heart. Like so many Ahí teníamos a la hermana de John Norum sonando en Vigilante en Onda Latina en el 87.6. Vamos a continuar, vamos a ir a Canadá de nuevo, vamos con Roman Gray, este álbum que salía en 1988, se llamaba Ace of the Shadow. Hoy nos habíamos traído unas cuantas cosas, incluso más high-tech, pero bueno, con tantas novedades que nos han llegado, la verdad es que no nos ha dado tiempo a ponerlas, pero bueno, ya sonarán la semana que viene. Vamos a ir con este, como decía, con este álbum de Roman Gray, y el tema se llama Ain't It a Shame, de ese álbum salido en 1988. Está ahí Roman Gray en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6 de la FM. Vamos a ir con otra banda un poco extraña, vamos, una rareza. Un disco que se llama I Want My Own Planet, la banda se llama Ultraneat. Y vamos con Summer Wall, otro de los temas que habíamos elegido para esta tarde en Vigilante. Tunes, where the shining sun is setting golden balls. with mighty mountainsides. Nothing seems to be desired. Why can't we spend some magic night where no magician is required? Escuchábamos a Ultranit, una banda, como te decía, una de esas rarezas. Vamos a continuar en Vigilante, donde la tienen en el 87.6. Creo que te vamos a estar acompañando un ratito más. Vamos a ponerte buena música, Ori, West Coast. Todavía, como siempre, de vez en cuando, pues bueno, te acompañamos un poquito más de dos horas. Y bueno, pues todavía te pondremos unos cuantos temas. Vamos a ir con el álbum, ese álbum que tampoco ha salido hoy, de la semana pasada te estrenábamos. Estoy hablando del álbum de Fergie Fredrickson, ese Happiness in the Road, is the Road, que va a salir también ahora en el mes de octubre, también para Frontiers. ¿Cuántos discos está sacando Frontiers? Vamos con otro tema para que puedas jugar por ti mismo. Elaine es el tema de Fergie Fredrickson. We'll be right back. Este es el nuevo disco de Fergie Frederiksen, un álbum que va a salir próximamente ya a la venta, este Happiness is the Road. Vamos a continuar con un álbum que también salía en este 2011, le tenemos un poquito olvidado, ese álbum que participaba Jolly Turner, el álbum de Jan Holberg Project, ese disco llamado Sense of Time, y precisamente vamos a escuchar el tema que da título a este álbum de Jan Holberg, un disco bastante, bastante interesante y con temas tan buenos como este. Yes, I stumbled across mediocrity as I followed your reasons to reign. In the patterns you painted for me to see was a path to my open veins. I never knew it would come to this. A passion. Vamos a Jan Holberg Project sonando en Vigilante, como decíamos ahora mismo en Facebook, en el muro. Se acaban de confirmar para el Rockfest, ese festival que se va a hacer en Madrid, de dos días, se acaban de confirmar ya que hubo una estampa espantada de Treat, se acaban de confirmar la banda Houston. La verdad es que gana bastantes enteros, no porque no estén Treat, sino porque bueno, Treat estuvieron hace poco y Houston, mucha gente, incluido yo, no lo hemos visto y nos apetecía mucho. De todas maneras, se está hablando también de alguna sorpresa, que bueno, pues unos dicen que Miss Malloy, otros dicen que Jimmy Jamison, otros dicen, bueno, no sé. El caso que lo que está confirmadísimo es que Houston estará en el Rockfest de Madrid. Vamos a seguir con otro álbum, ese álbum de Chris Dunblane, el componente de Spin Gallery, ese disco que sale por Melody Rock, que ya ha salido y que te recomendamos muchísimo, un disco tranquilito, con muchísima calidad, temas grabados, vamos, grabados en el 2008 y que por fin ve la luz junto a Melody Rock, este álbum de Chris Dunblane, el tema Deeper in Love en Vigilante. Siempre empieza un poquito más tarde el tema de Chris Dunblane y bastante más tarde. Suena muy bajito. Ahí lo tenemos. I can still remember the time when I was waiting for the one. I just couldn't picture love till the day when. Deeper Chris Amblan, recién publicado este álbum, este Century, salido por Melody Rock, la compañía australiana, y un disco con gran calidad. Nos comentaba él mismo que hace que, bueno, dentro de muy poquito tiempo va a salir un disco también con Jolly Turner, y también prácticamente se va a meter a grabar lo que es su segundo disco, ya que son temas estos que escuchaba del 2008. Vamos a poner un par de temas y nos marchamos ya en la tarde de hoy en Vigilante. Vamos a ir con el álbum de Andy Quinta, es componente de Ice House y de Manfred Mann. El tema se llama Take This Heart, de aquel discazo que se leía en 1990. Hasta ahí Andy Quinta, sonando en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM. Nos vamos a despedir ya por la tarde hoy. Hemos estado prácticamente 2 horas y cuarto contigo. Ya sabes, todos los viernes en Onda Latina, de 4 a 6 de la tarde. También luego subido en iVoox para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca este programa de Aori Huescos, con algunas pinceladas, incluso algunas veces más hard rock o melódico, hard rock melódicos. De vez en cuando ponemos alguna cosa como hoy. Pero bueno, normalmente intentamos siempre meternos más en el mundo de la Ori del Huescos. Nos vamos a despedir. Recuerda el concurso, nos puedes escribir a vigilanteahora@gmail.com. Nos dices, pues nada, los 3 álbumes que te han sorprendido más en este 2011. De momento, también nos puedes contar como segunda cosa algún solista o alguna banda que te haya sorprendido, que no conocieras y que te ha sorprendido en Vigilante. Y como tercera cosa, si eras oyente solo de esta época o también de la anterior. Vamos a sortear para el mes de diciembre un lote con cosas como Lion Bill, By Ben, sobre todo promos de Our Heaven y de alguna compañía más. Haremos un lote interesante. Y si quieres participar, solo tienes que escribirnos a vigilante@gmail.com. Últimamente nos vamos despidiendo con clásicos. Hoy nos vamos a ir a la película de Transformers y con este tema There de Stambas nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao. Think of all the things that really matter, and the chances you